Mira, es que justamente ese es el problema. La deuda es indeterminada, en cierto modo, porque como no se han hecho las conciliaciones bancarias desde el año 2006, se menciona un monto X que supuestamente está en las cuentas del Departamento de Salud, pero ese monto no se sabe cuánto de eso se debe a los proveedores o cuánto de eso sobra. Por lo tanto, es muy difícil poder estimar una deuda. De hecho, en el presupuesto, la municipalidad habla de una deuda flotante de 10 millones de pesos para el próximo año, pero no se explica ni se explicita en base a qué se obtiene ese cálculo. A mí me parece que es simplemente una apreciación y bastante infundada, además, y creo que muy lejana matemáticamente de lo que nosotros creemos que puede ser respecto de lo que nosotros vemos todos los días cuando nuestros compañeros de trabajo, tanto del área de adquisiciones como del área de, en este caso, encargados de farmacología, hacen sus solicitudes de pedido y les dicen que en realidad estos pedidos no se pueden cursar o no se pueden hacer las compras porque los proveedores no quieren vender porque no se les ha pagado las deudas o facturas de varios años atrás. Pero ni siquiera un estimativo. Por el momento es difícil hablar de un estimativo por lo mismo que te explicaba anteriormente, pero más allá de ese monto, de especificar ese valor, el hecho es que hoy en día, y por eso estamos paralizados, es que hay muchos medicamentos que no, con los que no contamos en este momento. Y es complicado porque a veces hay personas que vienen del sector rural y vienen a retirar su receta y no hay, digamos, o sea, estamos hablando de que no hay antiinflamatorios, no hay antiespasmódicos, no hay analgésicos, no hay antipiréticos, no hay jarabes para la tos, que es algo básico. Y para qué decir de los medicamentos que son del área pediátrica, es decir, no contamos con un stock adecuado de medicamentos del área pediátrica. Es decir, si bien niños y necesitamos darles tratamiento, ya sea de antibióticos pediátricos o de otro tipo de medicamentos, no se cuenta con un stock adecuado para que los médicos puedan prescribir su receta. Entonces, eso es lo complejo.